Como un eterno, tú quieres ser un primero. Para mí es un primero enemigo a bater. Un que representa, quiero ver mujer. Como un eterno, te ves tú hasta el final. Comparas con tu resto.